La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Buenas tardes, Víctor San Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bien, caluroso y bueno, agobiado porque me tengo que ir para Sol pitando, pero bueno, tenemos tiempo para charlar. Estamos a un ratito, en concreto a 20 minutos de las 6 de la tarde y estamos hablando con Víctor, que se va para el debate del pueblo sobre el Estado de la Nación, que se va a producir en las Puertas del Sol a partir de las 7 de la tarde. Eso es, a partir de las 7 de la tarde abordaremos el eje de política y de ciudadanía, teniendo la parte de comunicación como un papel muy importante en lo que sea el debate sobre la cuestión ciudadana, porque ayer se trató la parte económica y social. El otro moderador o dinamizador que será de la parte de política de esta tarde es un profesor de la UNED, ¿verdad? Sí, se llama Jaime Pastor, que es profesor de políticas precisamente en la Universidad Nacional de Distancia. Exactamente, ¿de qué se trata este debate sobre el Estado de la Nación del Pueblo? Sí, se trata fundamentalmente de evidenciar las diferentes agendas, las diferentes aproximaciones, en definitiva, las diferentes preocupaciones de los políticos y de los parlamentarios respecto a lo que pueda estar en la calle, ebulliendo en la calle y sobre todo de la parte del 15M, ¿no? Es una propuesta que sale de la Asamblea de Arganzuela y que ha sido admitida por todo el movimiento y creo que ha tenido un impacto maravilloso ayer y esperemos que el de hoy también. Tú en concreto vas a hablar de ciudadanía y a través de la comunicación, que dices que es uno de los ingredientes sine qua non, ¿no?, de la democracia. Exacto, exacto. Yo voy a partir de una definición de crisis. Ayer hablaban también mucho de crisis, ¿no? Pero no afrontaban en el Parlamento la cuestión de qué crisis realmente vivimos, ¿no? Y hay dos crisis. Una política que experimentamos como ciudadanos al darnos cuenta y al confirmar que tras emitir nuestro voto parece que perdemos, en vez de ganamos, la capacidad de fiscalizar y de controlar las políticas públicas de aquellos en los que elegimos. Porque al final, sean de un bando o de otro, de uno de los dos, de los dos partidos que puedan ganar, van a llevar la misma política antisocial contra nuestros intereses. Esa que es una crisis de representación que se está evidenciando en el que no nos representan, tiene un correlato, un paralelo entre los periodistas y las industrias mediáticas, porque tanto la profesión como la industria de los medios tiene serios peligros de viabilidad, es decir, no renuevan audiencias, se están despidiendo a muchísima gente, el colectivo de periodistas es de los más precarizados y las suspensiones de pago y los ERES pues están al orden del día en todos y en cada uno de los medios convencionales. Es decir, que pragmáticamente estamos los dos en crisis, los ciudadanos, los periodistas y los amos de la comunicación, con lo cual a lo mejor podemos encontrar alguna vía de encuentro. Sí, porque estabas planteando esa situación económica de los medios de comunicación y cómo eso afecta, que a la larga es uno de los temas centrales que creo que se debería tratar, cómo eso afecta las rutinas profesionales. Es decir, cómo la situación económica de un medio de comunicación que tiene que maximizar beneficios, reducir costes, está contratando a empleados en muy malas condiciones laborales, cómo eso afecta directamente a la calidad de la información que produce y, por tanto, a la calidad de información que recibe la ciudadanía, sin la cual no puede hacerse un juicio político. Totalmente. Yo creo que parte de que la crisis económica que está experimentando la prensa tiene su origen en una concepción muy errónea de lo que es la tarea periodística, ¿no? Se ha convertido esa tarea en lograr el máximo beneficio al máximo mínimo plazo, ¿no? Cuanta más pasta y en cuanto menos tiempo, mejor. Esto se hace a costa pues del producto, de la calidad del producto, obviamente, porque si rebajas costes para maximizar ingresos, pues está bastante claro que lo que das es menos y, por desgracia, por más, porque los periódicos en este país, por ejemplo, son muy caros, ¿no? Y no hablemos de las suscripciones a televisiones de pago, etcétera. En resumidas cuentas, la cotización en bolsa y los grandes salarios de las grandes cabezas parlantes y estrellas mediáticas se han cargado lo que era el bien intangible más importante, el bien económico más importante, aquello que daba sentido a la compra y a la atención a un medio de comunicación, que es la reputación y el prestigio. Lo han perdido. Ahora nos enfrentamos a los medios desde la desconfianza y, cuando no, la hostilidad. Cambia un poco el paradigma de esa cadena que pierde dinero con sus informativos para tener los mejores informativos y luego ya competir, por así decirlo, en términos económicos en sus programas de entretenimiento, en su ficción, etcétera, etcétera, por ejemplo. Cambia ese paradigma del empresario que quiere, número uno, tender hacia su ideología, aunque la evidencia más o menos, y número dos, que también pretende competir para tener los mejores informativos al precio que sea. Ahora la información se trata, como cualquier otro producto mediático más, en términos de coste y beneficio. Exactamente, lo que los políticos persiguen, que son cuotas de voto, proporción de voto en unas elecciones, lo busca cualquier empresario de la comunicación o incluso cualquier periodista en los sondeos de audiencias que hay y que rigen pues las tarifas publicitarias, ¿no?, de un medio y por lo tanto sus ingresos. Es decir, están apostando por el número en vez de y la cantidad en vez de por la calidad, y así lleva mucho tiempo. Y políticamente pues es bastante claro, ¿no?, que entienden su cobertura del mundo político como una tarea de relaciones públicas, de imagen pública a favor del aliado, que le puede permitir un contexto, una ley, una concesión, una prebenda jurídica en las magistraturas, de pleitos sobre derechos de emisión de estos contenidos o de otros, y ese es el intercambio que hacen, ¿no? En vez de hacer información, pues lo que hacen es cultivar la imagen y las relaciones públicas de sus aliados de turno, y de ahí que veamos dos medios y veamos dos visiones diferentes. La que nunca vemos es la del 15M, porque precisamente no somos aliados electorales de ninguno de los dos grandes partidos que controlan las leyes de comunicación de este país, ¿no? Bueno, por nuestra parte, desde Ágora Sol Radio solo te puedo decir que lo intentamos. Claro. Y que además, en esta misma línea de lo que decíamos, solo podemos hacerlo si no somos tampoco un portavoz, una mera simple reproducción de todo lo que se hace en las asambleas generales, por ejemplo. Nosotros tenemos que hacerlo desde la manera que sabemos hacer, que es haciendo periodismo veraz y objetivo. A mí no me cabe la menor duda de que esa es la mejor defensa de cualquier protesta social que sea realmente representativa. Es decir, seguir un protocolo profesional que te distingue, que distinga a un periodista de un relaciones públicas, de alguien que trabaja en el marketing promocional, ¿no? Quiero decir, la gente lo dice muy claramente, detrás de un corrupto, lo dicen en las pancartas, ¿no? 20 tertulianos. Sabemos que los tertulianos tienen doble salario, el del partido y el de la emisora en la que están. Y esto es lo que hay. Lo curioso es que, volviendo a lo de las encuestas de audiencias y tal, los periodistas no estén identificando lo que es una masa de público, que es público activo, que sale a la calle, que tiene demandas propias y que, por ejemplo, en la última encuesta, en la de Metroscopia, que es tan válida o más estadísticamente que la de Sofres, que mide las audiencias, o la encuesta general de medios, que cubre todos los medios en España. Enseguida nos metemos con las audiencias. Vamos primero con esta encuesta. Sí, pues esta encuesta es que dice claramente que todas y cada una de las demandas y exigencias consensuadas por el movimiento y publicitadas en los medios, que la que menos tiene un 70% de aprobación entre gente que está de acuerdo y muy de acuerdo. La mayoría están en el 80% y bastantes de ellas en el 90%. Esto es un público que habría que cultivar, ¿no? Y por otra parte, hay un público que no está simplemente consumiendo medios, sino que está produciendo información, saliendo a la calle y movilizándose. Pues bien, esa encuesta dice que uno de cada dos españoles y españolas ha participado de alguna manera en alguna de las movilizaciones del 15M. Yo creo que si el periodismo de este país no descubre que ahí tiene a los aliados para reinventarse, es que simple y llanamente estará cerrando su propio ataúd. Claro. Nosotros, bueno, es un poco la perspectiva que se puede tener desde dentro de todo lo que está pasando aquí, toda la gente que ha venido trabajando. A veces son colaboraciones, han sido incluso puntuales. Un día alguien repartió agua entre las tiendas. Así de sencillo, pero en todo caso, que tiene mucho un mayor o un muchísimo mayor apoyo social del que se visibiliza luego en los medios. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es que lo que está ocurriendo con el 15M es que nos ven, pero no nos reconocen. Y no nos reconocen esa legitimidad que te estoy diciendo. La legitimidad de ser, de haber pasado de audiencias y de votantes pasivos a públicos ciudadanos que están haciendo, debatiendo política día a día y recuperando esfera pública. Uh-huh. Y en cuanto a las audiencias, hablábamos antes del no nos representan de los políticos. Hay que decir que si estamos hablando de medios de comunicación como nutrientes de información para hacer democracia de verdad, si los políticos les votamos cada 4 años y estamos diciendo que esto no es que esté mal, sino que no es suficientemente representativo, porque en esos 4 años hay que seguir manteniendo esos cauces de representación, esa fiscalización de la política. En el caso de los periodistas, no está basado en un sistema electoral reglado y claro, regido por ley, sino en un sistema de encuestas hechas por empresas privadas, de hecho. Exactamente, además es un sistema muy cuestionable, porque mide exactamente la atención tuya, por ejemplo, por tener sintonizado un canal, de algo que estás despotricando contra ello o medio durmiéndote frente a ello, con algo que estarías dispuesto a dar parte de tu salario para que siguiera emitiéndose, ¿no? Es exactamente igual, lo que se venden son miradas, lo que se vende es atención pública y se vende al actor político que puede beneficiar en el marco de leyes en las que se desarrolla la industria, y se vende a la empresa que tiene mayor cuota en tu cartera de publicidad, ¿no? Es así, somos mercancía para ellos. Nosotros decimos que no queremos ser mercancía ni de bancos ni de políticos, ¿no? También les estamos diciendo a los periodistas que no somos su mercancía. Esta mañana precisamente se publicaba la nueva oleada del EGM, la correspondiente a este segundo trimestre. Y la verdad es que, bueno, estaba escuchando la cadena SER, que volvía a aparecer como la más seguida, según ese estudio, y evidentemente, aparte, reforzaba, pues un poco cada cadena a lo largo de la mañana, iba reforzando los datos que estadísticamente podían interesarles para presentarse como vencedores, ¿no?, en esa contienda. Unos decían, hemos crecido más que nunca en la historia. Otros decían, somos la que más crece. Otros decíamos, hemos reducido las distancias. Otros decían, seguimos siendo líderes. Lo mismo, líderes. Claro, Gerardo. Aunque esté cayendo en picado, quiero decir. Exacto, lo mismo que dice todo y cada uno de los líderes de cada formación política el día después de las elecciones. Nos mantenemos, no hemos caído tanto como decían, o seguimos siendo los más, o en vez se fijan en el porcentaje y no en el número total de votos. En fin, cada uno escoge los números para hacer la lectura interesada. ¿Por qué? Porque los números no tienen voz. ¿Y qué es lo que ha dado el 15M? La voz de la calle. Ya, y además los números confunden. Un nuevo campo intelectual para que luego la palabra pueda dar la puntilla. Son números para luego decir que nos dan lo que quieren. O sea, ellos dicen, tenemos el 20% de la audiencia en prime time, en tiempo de estrella, de 8 a 10 de la noche, ¿de acuerdo? Una radio, una televisión. Y con eso lo que están diciendo es, les encantamos, nos siguen fervorosamente, les representamos. Parece ser que no es así, porque el 15M, precisamente por la falta de un protocolo profesional aplicado a él, no está siendo reconocido por los medios de comunicación españoles como un actor político con legitimidad suficiente. Bueno, yo de todas formas debería hacer un asterisco aquí, porque no creo que haya poco protocolo. Creo que hay incluso un protocolo en elaboración constante y muy intenso, ¿no? El que se vive aquí dentro, el que se vive en cada uno de los grupos de trabajo. Sí, a ver, por poner un ejemplo, ¿vale? Lo que yo creo que la mayor amenaza que tuvimos fue la semana que transcurrió desde el desalojo del Parlament, de la Plaza de Cataluña, hasta los disturbios, los encontronazos en el Parlamento. Del 15 al 22 de julio. Exactamente, del 15 al 22. Esa semana fue crucial, precisamente, ¿por qué? Porque no se siguió ninguno de los protocolos que el periodismo en una sociedad democrática debió de haber aplicado. Primero es ver los datos y constatar los hechos. no se puede admitir sin más la declaración de insalubridad por una acampada ciudadana. Sin más, sin más. Cuando lo que hay de fondo es pura y simplemente una apuesta a favor de que los seguidores del Barça pudieran celebrar su victoria, se supone, claro. Este populismo futbolero del hincha se hizo primar sobre la expresión de un pueblo pues preocupado por su devenir colectivo, y no su devenir, no del pueblo en general, ¿no? Segunda cuestión, ¿qué constitucional básico? O sea, juzguemos a la gente por aquello y a los representantes por aquello a lo que están llamados constitucionalmente. Un encargado de orden público tiene que defender dos derechos. En aquel caso tenía que defender dos derechos. Uno, que los parlamentarios pudieran acceder al sitio de votación, al Parlamento, y que la ciudadanía se manifestase. Ninguna de las dos cosas se garantizó. Sí, no, porque... entiendo cómo no se le pide responsabilidades a un señor. Y en cambio, toda la responsabilidad es la del 15M, que se está volviendo violento. Cuando los datos no son muy por encima de lo que puede ser, quiero decir, los datos de heridos, incidentes, claro, o sea, problemas generados por todas estas movilizaciones masivas, que quiere decir... comparadas con lo que son cualquier fiesta de los pueblos o cualquier aglomeración humana, sea del signo que sea. Por ejemplo, pero es que además no nos hemos preocupado de buscar los datos de cuánta gente ha resultado herida en concentraciones pacíficas, cuántas denuncias se les ha puesto a las fuerzas de orden público. Por favor, ya va casi un mes. ¿Alguien se ocupa de ello? Porque es hacer las mismas llamadas que se hacen, por ejemplo, para saber las estadísticas de violencia de género. Denuncias en las comisarías, punto, nada más. Más cosas. Yo creo que ya es hora de que no se puede condenar a unos manifestantes por ser violentos sin antes haber pedido responsabilidades por una violencia institucional llevada a cabo por unos Mossos de Escuadra no identificados. No podemos tener a nuestros agentes que cuidan por nuestros derechos y por nuestra seguridad no identificados. No, esto no puede ser. Y si uno no cumple ese requisito y esa exigencia, no puede luego decirle a un manifestante que está siendo violento por, a lo mejor, un spray, dos, tres, ¿cuántos hubo? O por haber, lo cual fue falso, molestado al perro lazarillo de uno de los diputados. O por haber iniciado unos disturbios que las imágenes que circularon por internet y que no eran de ningún periodista profesional ni de ningún medio convencional... Pero eran muy claras. ...demostraban que habían sido iniciadas por los propios infiltrados. Y también se demostraba a través de internet que se había hecho una selección de los periodistas que sí cubrían la información, mientras que gran parte de la profesión fue vetada, al acceso a donde ocurrían los hechos. En fin, es toda una puesta en escena para acabar intentando desinflar lo que era una convocatoria que resultó un éxito total y absoluto, que fue el 19J, ¿no? Hay que decir que es muy curioso ver cómo ha habido varios momentos donde, tanto por problemas o descoordinaciones internas como por problemas de cómo se cuida o no la imagen hacia afuera de todo lo que se está haciendo allí, de cómo se involucra a todo el que está afuera, y por desde luego por los intentos por parte de medios de comunicación, de políticos, no de todos, pero sí de muchos, con la intención de a veces criminalizar, a veces deslegitimar, a veces simplemente ridiculizar todo lo que se estaba haciendo allí. ¿Cómo, junto con... En estos momentos ha habido, en todo este proceso, ha habido como varios momentos clave en los que parecía que todo pendía de un hilo, ¿no? Que la imagen estaba a punto de derrumbarse, que iban a empezar a perder apoyos, y se escuchaban frases como está perdiendo fuerza todo esto, empieza a navegar sin rumbo. Y justo en ese momento, cuando uno parece ya que empieza a perder un poco la esperanza en que esto vaya a salir adelante, sí, hay un nuevo giro de los acontecimientos en el que todo te sorprende. Estamos hablando, por ejemplo, de ya fue un camino llegar hasta el 15M, sí, sí. Muchas organizaciones de base trabajando durante meses, y de repente uno lanza una propuesta en la que todos confluían y siguieron. sí, señor. Lo que está de... Sí, no sé si vas por ahí. Dime, ¿cómo? Dime. Y es el primer hito, después el segundo hito, las elecciones, la jornada de reflexión donde se dice, oye, esta gente, ¿qué está haciendo? Está condicionando el voto, no sé qué, no sé cuánto, se mantiene la gente ahí. Sí. Y se da cuenta de que llega el lunes después de las elecciones y siguen ahí, porque las elecciones no han cambiado nada. Sí. Y cada vez que todo parece que está a punto de desmoronarse, hay un nuevo giro, y ahora estamos hablando, por ejemplo, se está preparando la marcha popular desde todos los puntos de España para venir a una gran asamblea general ya de verdad en Madrid. Sí, todo el debate este de la violencia fue realmente, yo creo que fue algo completamente planificado, ¿no? La agresión a la acampada en la Plaza de Cataluña era un día antes de que las asambleas se fuesen para los barrios. Era algo que teníamos ya todos consensuado casi, ¿no? Es decir, se intenta que eso, que realmente se descienda ahí abajo, ¿no? A trabajar ya en serio, y se busca precisamente el encastillamiento, claro. El erizo le golpeas y lo único que hace es encogerse, dejar a andar y solo echa púas, que fue lo que hicimos durante 7 o 10 días, ¿no? Después de las tortas que nos pegaron. Pero luego, toda la cobertura del fin de semana de lo del Parlamento fue una escenificación de una violencia completamente inventada y en todo caso protagonizada, alentada o ni siquiera prevenida por quien debía de haberlo hecho, que son a quienes les pagamos, ¿no? Para precisamente tacharnos de violentos y que el 19J pues fuese un desastre. Esto a mí me parece muy obvio. Me parece que la historia y los estudios que hagamos lo van a demostrar claramente, que era toda una puesta en escena para impedir lo que tú dices, la enésima sorpresa que da este movimiento. Y la enésima sorpresa fue que el 19J... lo que ocurrió en las calles, lo que se merecía era un eslogan que todos conocemos, que es el vamos a más. Nadie lo dijo, pero los que estuvimos allí y los muchos y muchas que nos vieron lo saben. Saben que ahora ese eslogan sí es verdad y ahora sí es colectivo y sí es social. Ya me estaba viniendo, vamos a ir poco a poco cerrando. Sí. Primero, un breve apunte hacia arriba, hacia la política. Es decir, el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el actual ministro del Interior, Alfredo López Rubalcaba, son los máximos responsables como ministro del Interior y como presidente del gobierno de cualquier cosa que suceda dentro del país. Sí, bueno, ahí los traspasos a competenciales autonómicos también son ciertos. En el caso de Cataluña y de Euskadi, ahí hay responsables muy directos, ¿no? Sí, bueno, a pesar de las transferencias, no dejan de ser delegaciones. Obviamente si el ministerio dice algo, pues obviamente hay que acatarlo, obviamente, sí. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo está gestionando todo esto desde que empezó? Gestionar es una palabra que implica actividad, sino sí. ¿Cómo están no gestionando el gobierno en absoluto todo lo que está pasando con el 15M? A nivel estrategia política, ¿tú cómo lo ves? Esto es muy interesante, pero creo que en la pregunta está también la respuesta. No lo están gestionando. Gestionarlo habría sido haberse dado cuenta de que existe un cambio generacional o que existe un desplazamiento en los criterios de voto de este país y que ya tienes a una serie de gente que obviamente serían proclives a votarte a ti o otro partido más allá de la izquierda del PSOE, pero con el que has perdido la capacidad de apelación. Hasta ahora la apelación era, cuidado que viene la derecha. Lo que la gente de 30 y 40 años, por ejemplo, y de 20, tiene ya bastante claro, es que cuando gobernó el PP, pues tampoco eran unas políticas tan diferentes de las que está llevando a cabo el PSOE. El PSOE, ¿no? Eso yo creo que era bastante claro. Y tiene muy claro que este último periodo del gobierno de Zapatero ha aplicado las medidas que la derecha se guarda en su agenda oculta y que probablemente extremará. Pero que en todo caso le ha hecho el trabajo sucio en política social, ¿no? Esto es lo que hay. Y esto es lo que no quieren reconocer. Por ello hacen, pues eso, unas primarias con candidatura única, cuando si se hubieran arriesgado de mantener pues a otra candidata que quizás hubiera empatizado más con la gente que está en la calle, sí, podrían haber optado a una vicepresidenta, ¿no? Podrían haber sido dos candidatos, un presidente y una vicepresidenta, pero parece ser que el núcleo de la organización, el núcleo de la jerarquía, el núcleo en el fondo de los restos del felipismo, parece ser que son los que están ahí, ¿no? Y ya para terminar, como última pregunta, volviendo una vez recorrido todo lo macro, sí, recorrido sí, todos esos temas que vas a tratar ahora cuando marches hacia la Asamblea, sí, ¿cómo va a tomarse esto la gente que te vaya a estar ahí? Que vaya a estar ahí porque piensa que debe estar ahí, pero que ni es experta en política ni es experta en medios. No lo sé, y la verdad es que este es el reto que tengo probablemente más difícil de los que he encarado hasta ahora. Y mira que he andado por congresos y en lenguas bien raras. No, me diste clase a mí, Víctor. Eso es ya... Bueno, ahí andamos, tú sabes lo difícil que era aquello. Imagínate, en algunos casos, como el tuyo, querido Gerardo. Pero bueno, mira por dónde cunden frutos. Esperemos que hoy también ocurra algo así, ¿no? Que después de esto, pues dentro de un tiempín, alguien se vea retratado en algo de lo que digo y yo me vea retratado en algo de lo que escucho en los medios, ¿no? Como seguro que lo haré cuando se escuche. Pero en todo caso se trata de animar su propio debate, es decir, totalmente. Dinamizar esa asamblea. Aquí ya no hay mayores y menores de edad, aquí ya no hay profesores y alumnos, aquí somos todos ciudadanos con la misma capacidad de afirmar, de negar, de desmentir, de aportar. Y bueno, de eso se trata simplemente de que la gente pierda el miedo, que ya lo hemos perdido, ¿no? No solo el miedo a la derecha, sino a nuestras propias mordazas, que son mucho peores. Sí, bueno, también tiene una de las grandes críticas o reservas que se puede tener ante la Asamblea o ante las Asambleas ahora mismo, y que se está subsanando con el tiempo y con el paso de Asambleas y de compartir experiencias y de ir poco a poco adquiriendo esa cultura política tan particular, es eso, ¿no? El sistema asambleario favorece al que sabe hablar o al que sabe de lo que habla. Sí, lo que pasa es que lo tienes muy cerca, ¿no? Y a lo mejor lo que le puedes hacer es abuchear, que no es poco, ¿no? Sí. Algo que no te ocurre cuando están en el Parlamento y los ves por la tele, ¿no? Claro. Así que sistemas perfectos no los hay, y la democracia directa no la estamos pidiendo a costa de la democracia representativa, sino como complemento y como contrapeso, ¿no? Precisamente a la bunkerización de los representantes, ¿no? Partidarios y de las organizaciones partidarias. Que nadie se confunda, nosotros no somos ni los totalitarios ni los populistas, porque nosotros ni siquiera a nuestro propio interior decimos que tengamos un solo y único discurso o que tengamos un líder que nos representa a todas, ¿no? Ni muchísimo menos. Este es un intento más de seguir haciendo política y ciudadanía donde nace, que es en las calles. Pues muchísimas gracias por compartir esta experiencia, este pequeño viaje que se va a iniciar luego en la Puerta del Sol. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras, de verdad. Gracias por estar aquí. Ya esperamos que la asamblea de hoy, que ese debate sobre el estado de la nación, pero del pueblo, pues tenga mayor fruto del que probablemente dé ese del Congreso. Ahí estamos, sí señor. Un abrazo enorme y saludos a las puertas. Gracias Víctor por estar en la persiana. Hasta pronto. Hasta muy pronto. La persiana.